La mesa nuestra de cada día. Consejos de cocina y política para los que están en el horno. Con su anfitrión, José María de Michelis. Y hoy tendremos... Bueno, vamos a empezar, es más o menos media hora, ¿sí? Dale. Bueno, así que empiezo con la formalidad. Bueno, buenas tardes, hoy es martes de programa, hoy es 29 de junio de 2021, son las 6:00 de la tarde, unos minutitos pasadas las 6, acá en la psicosocial puntual, y estamos con una compañera emprendedora, se puede decir así, Sofía Campodónico. Sí, ¿cómo estás, José? Muchas gracias, buenas tardes. Contame un poco qué es esto de Hojas Baby, Huerta Hojas Baby, que tenemos en Instagram y que yo soy un asiduo cliente de ustedes. Contame un poco a la gente. Bueno, mira, te cuento. La huerta es una huerta que está ubicada en Tres Arroyos. Es un emprendimiento familiar. Lo manejan Marisol y Jimmy, que son pareja. Trabajan solamente ellos dos y se encargan desde la producción de las semillas hasta, bueno, claramente toda la mantención de los cultivos, la recolección de los mismos, el empaquetamiento y el envío hacia los distintos puntos de venta. Yo me encargo de hacer la logística acá en Capital Federal y organizo los pedidos, tomo los pedidos, pido la mercadería, la dirijo hacia los distintos lugares de las personas que quieren comprarnos. Ajá. ¿Y qué característica tiene este emprendimiento? Porque veo que venden productos que por ahí en algún otro lado se pueden llegar a conseguir. Pero son, dale, 100% agroecológicos, o sea, no se utiliza absolutamente nada que no sea natural. Están muy cuidados, la verdad es que hacen un labor producto por producto, se recolecta aquello que está en perfectas condiciones, se lava y se seca y luego se empaqueta ya lavado y secado. Además, tienen la particularidad de que son, como indica el nombre del emprendimiento, son babies, son chiquititas. Todas las hojitas son de tamaño chiquitito, de aproximadamente 10 centímetros como mucho. Algunas mucho más chiquititas también. Ajá. ¿Y cuál es la importancia de que sean baby, como dice la página de Instagram? Recuerdo, para los oyentes, se llama Huerta Hojas Baby. ¿Cuál sería la importancia de que sean baby y no sean de tamaño normal? Después vamos a hablar. Cuando la planta está creciendo, tiene la mayor cantidad de nutrientes y de beneficios, porque justamente está haciendo ese esfuerzo por crecer, ¿no? Entonces, nosotros al cultivar los vegetales, tanto como las hojas, de forma prematura, entre comillas, sería, podemos aprovechar muchísimo más nutrientes que están concentrados en ese proceso. Estamos comiendo casi activado el alimento. Hay gente que a veces me pregunta por qué cuando voy a los mercados y a las ferias, por qué agarro los productos más chicos, y digo, primero porque tienen menos cantidad de agua y mayores propiedades vitamínicas. Un poco lo que vos decís y que lo dijiste mejor que yo. Así que es importante. Tienen más gusto también. Tienen más gusto, ¿verdad? Así que es muy importante a la gente decirle que compren de estación. ¿Por qué? Porque están en el ecosistema en grado óptimo de crecimiento. Por eso ustedes no tienen todo el tiempo los mismos productos. Contame un poco eso. No, claro, al tener productos 100% naturales y al no utilizar agrotóxicos ni ninguna técnica que sea por fuera de lo natural, no podemos hacer crecer una planta que no pertenece a esa estación, porque se va a morir probablemente. Así que no tenemos todos los productos todo el año, van cambiando, depende de las estaciones, y si tenemos un listado que lo vamos actualizando a medida que eso transcurre, pero lo más importante de comer de estación, más allá de que el gusto es otra cosa totalmente distinta, es que realmente, tal cual dijiste vos, la planta está en su esplendor, por así decirlo, y en el mejor momento. Entonces nosotros podemos aprovechar todas las propiedades que tengan Es verdad de, eso. en cuanto a vitaminas, minerales, nutrientes. Es muchísimo más sano, conviene muchísimo más comerlas de estación. Ajá. Y te puedo hacer una pregunta a raíz de eso. Hay gente, cuando yo fui jefe de cocina del mercado orgánico ahí en Chacarita, mucha gente me preguntaba por qué los productos agroecológicos son más caros que los productos de feria común y qué sé yo. Yo tengo una respuesta, pero quiero que vos me digas la tuya, digamos, a ver si coincidimos, después yo te digo. Lo que pasa es que el modelo agropecuario que no requiere de los tiempos de espera de la naturaleza y de las cuestiones que pueden llegar a suceder, como por ejemplo el ataque de una plaga, el crecimiento de otras hierbas dentro del mismo sustrato y que se tengan que ser retiradas para que nos saquen los nutrientes de las plantas que sí queremos cultivar y otras cuestiones. O sea, lo que nos pasa es que aquello que tiene agrotóxicos es porque está creado para que eso crezca y se cultive en determinado tiempo y en tanta cantidad de rendimiento. Es decir, casi que no hay desperdicio ni hay un margen de error muy grande en el cual puedas decir, bueno, este fue un mal año, fue una mala cosecha y salga poco. Pero en lo natural sí pasan esas cosas. Por supuesto, ahí está la diferencia de precio y de calidad del producto y del sabor, porque nada, todo aquello que es natural sí o sí se rige por los tiempos de la naturaleza, de si hay un buen clima, si no lo hay, si llovió más, si fue más seco, cuestiones que nosotros como humanos no podemos claramente inferir y bueno, nos cuesta un poco como sociedad, creo yo, entender eso. Sí, estamos hablando con Sofía Belén Campodónico de Hojas Huerta, Hojas Baby, que lo pueden seguir por Instagram. Y estábamos hablando justamente de por qué los productos agroecológicos tienen un valor de mercado un poco más alto que los valores comunes de feria o de mercado o de supermercado. Y ella explica algo que es muy cierto, que es, digamos, nosotros dependemos de la, en cierta medida, del ambiente. Para que estos productos se hagan. Y aparte yo te quiero agregar algo, a ver si coincidís. Sería impensable, vos dijiste muy bien que este emprendimiento en el cual vos haces la logística y distribución, este emprendimiento viene de Tres Arroyos, de una pareja que trabajan juntos, qué sé yo. No mencionaste en ningún momento empleados ni mano de obra barata. Y yo creo No, ni que... máquinas. Exacto, yo creo que esa es la importancia, digamos, entre otros, aparte de lo que vos dijiste, le agregaría esto, no tiene ni mano de obra barata, ni maquinaria, digamos, es un trabajo intensivo netamente a partir de la fuerza de trabajo humana y no se podría concebir, pienso yo, un producto orgánico o agroecológico que estuviera realizado por mano de obra esclava, digamos. ¿No? Es como No, para nada. sería como una contradicción. Sí, además, bueno, claramente esto va directo al productor, o sea, todo aquello que se cobra va directo al productor. Y nada, es súper importante, me parece, que para tener soberanía alimentaria, ya que somos un país que nos sobra tierra fértil, por suerte, poder defenderlo, ¿no? Y que no es que le llegue a los verduleros, o sea, los verdureros del barrio generalmente venden verdura que al productor o a la productora que realiza ese procedimiento de cultivo, de cuidado de la huerta y de extracción de los productos, lo que les llega es ínfimo. La Es verdad es una verdad. pena eso, porque hay una cadena por detrás que se lleva un montón de dinero, que es lo que le agrega el valor al producto. Y por ahí cuando vos estás pagando un atado de acelga en la verdulería, de esos 60 o 70 pesos, al productor le llegan 3 o 4 y todo el resto se lo queda una cadena inmensa de transporte, de comerciantes. Y es una pena porque realmente el trabajo más duro y el que más sacrificado es, estoy segura que es de la persona que cultiva. Totalmente de acuerdo. Mencionaste el tema de soberanía alimentaria y no puedo evitar, este es un programa que también toca cuestiones políticas. Quiero saber si tenés alguna opinión Referida el año pasado, hubo todo un debate que fue interesante que se diera sobre la soberanía alimentaria a raíz de que el gobierno intentó, de una manera u otra, intervenir la empresa Vicentín. Más allá de que si estamos de acuerdo o no, me parece que el concepto de soberanía alimentaria hace a esto, digamos, de la agricultura familiar, del autoabastecimiento. ¿Te puedo preguntar si tenés alguna opinión respecto de eso? No, no de la actitud del gobierno, sino de la importancia de que haya un Estado presente para generar soberanía alimentaria. Yo creo que hay cuestiones que se tienen que defender y o sea, esas cuestiones, gusten o no, las tienen que definir el Estado porque son quienes rigen las reglas básicamente de cómo nos tenemos que manejar. A mí me parece que es bastante injusto que haya empresas que tienen muchísimo, muchísimo capital por encima y que sobrepasen al resto de los productores agropecuarios que son quienes se llevan el mayor trabajo, el menos reconocido y el menor pago también. O sea, lo que pasa es que generalmente cuando tenemos empresas tan grandes que se abocan a este tipo de rubros, es que quienes se llevan la tajada del postre, generalmente, Sí. es muchísimo menos lo que pagan por eso que aquellos quienes trabajan para que ese sistema funcione. Sí, es verdad. Y aparte, si me permitís agregarte algo, me parece también que hay como esta contradicción entre, te cuento por qué, porque en el mercado orgánico que surgió a partir de los nodos de trueque del 2001, con la crisis del 2001, la famosa crisis, donde la gente iba a intercambiar lo que sabía hacer por cosas que otra persona sabía hacer, se empezaron a dar cuenta en estos mercados, donde había productos que venían directo del campo, que se acercaba gente de muy alto poder adquisitivo. Y cuando uno les preguntaba, no cuestionaban tanto quién lo hacía, sino cómo estaba hecho. Y yo creo que las dos Claro. cosas son importantes, cómo se hace y quién lo hace, digamos, ¿no? Por supuesto. Entonces el tema de soberanía alimentaria con lo que ustedes hacen me parece que es inevitable que vayan de la mano, digamos. Sí, para nosotros es muy importante que, bueno, nada, cultivar en nuestro suelo y que sea para gente nuestra la que les vendamos y que lo puedan disfrutar y que seamos nosotros mismos quienes retroalimentamos ese pequeño sistemita de productor a cliente y de cliente a productor. Es verdad eso. Quiero contarle a los oyentes que soy consumidor de los productos de Huerta Hojas Baby y que me vienen. Mejor que lo cuente Sofía, ¿cómo vienen empaquetados? ¿Qué productos hay en esta temporada? ¿Cuáles pueden llegar a ser los próximos? Contanos un poco de eso. Ahora que estamos en invierno, la temporada es de hojas, hojas verdes. La naturaleza es muy sabia y está en este momento alimentos que son muy ricos en vitaminas, sobre todo para poder aumentar las defensas de nuestro cuerpo. Así que las hojas verdes son como la estrella del invierno. Tenemos espinaca, remolacha, distintos tipos de mostazas. Mizunas, que son también un tipo de mostaza. Hay una col muy conocida que se llama pak choi. Nosotros no vendemos el bulbo, sino que justamente vendemos las hojitas que se desarrollan por encima. Es muy rico también. Vendemos brotes con una semana de germinación y A veces dentro de los. flores. Sí, a veces flores. En esta temporada estamos cortitos de flores porque, por supuesto, no es temporada. Hace mucho frío y las plantas tardan mucho más en crecer. Y bueno, que te regale una flor, la planta es un regalo real porque le genera un montón de esfuerzo. Así que nada, hay que saberlas entender que no están en su óptimo ecosistema para estar creciendo Está bien. en este momento. Hay gente que me carga porque me dice que como flores y qué sé yo, y yo le digo, bueno, tienen su sabor, aunque no lo parezca, Sí, un montón. y tienen su estética, digamos, porque no solo hay que comer bien, digo, Por ejemplo, en la Universidad de Quilmes se creó una sopa hiperproteica, pero es de color gris. Entonces se dieron cuenta que, digamos, no alcanza con que el producto que vos consumís sea hiperproteico y muy nutritivo, sino que aparte necesitamos del otro, digamos, ¿no? Sí, la comida entra por los ojos también muchísimo. ¿Y eso lo sabés Es lindo bien? comer algo lindo. Es ¿Eso lo lindo comer sabés algo bien? lindo. Eso lo sabes bien porque vos, digamos, si me permitís decirlo, tenés un compañero que es cocinero, digamos. Sí. ¿Hay debate ahí o hay debate de género o los dos entran a la cocina por igual? No, no, hacemos cosas totalmente distintas. Yo Ajá. soy mucho más de buscar recetas y de rebuscármelas. La verdad es que hasta que no viví sola no cocinaba, porque en mi casa, nada, siempre cocinó mi mamá y en la cocina no te metas. Está Y bien. nada, cuando lo conocí a mi pareja, él cocinó muchísimo y en su casa cocinaba muchísimo más él. Ajá. Así que nada, me saca bastante ventaja, por supuesto, ¿no? Porque es profesional. Así que Claro. nada, le sale muy bien. Igual Vamos turnándonos. yo siempre le digo a los alumnos cuando doy clase que las escuelas de cocina son posteriores a la aparición de la humanidad. Es decir, no hace falta estudiar para ser, ¿no? Pero está bien, está bien. Y aparte porque es un lugar que en esta pandemia se vio como muy reforzado. Yo tengo amigos afuera que me dicen, ¿querés saber si hay argentinos en alguna casa de algún país extranjero? Fíjate si están en la cocina, porque si hay gente en la cocina son argentinos. ¿Qué notaste vos desde la pandemia hasta ahora con el emprendimiento de ustedes? ¿Aumentó, disminuyó, hubo como una búsqueda? Nosotros nos expandimos en pandemia, en plena pandemia. El proyecto funcionaba en tres arroyos y enviaban muy esporádicamente hacia el interior del país, o sea, hacia el resto del país, compras mayoristas. Ajá. Nosotros con esta situación, bueno, de que había un montón de gente que empezó a consumir. Primero que quiero destacar que para mí, al comienzo de la pandemia, mucha gente comenzó a replantearse su vínculo con la naturaleza y con el Así entorno que es, habita y así es. empezó a tomar mucha más conciencia sobre la cuestión de la importancia de consumir alimentos agroecológicos Así es. y además, bueno, vino acompañado como de una cuestión de que hubo como un boom de ofertas de agroecología hacia tu casa, ¿no? De que antes también era mucho más complicado tal vez, o tenías que por lo menos estar buscando o dirigirte hacia otro lugar para poder conseguir esos productos. Así que nosotros quisimos aprovechar ese impulso y comenzamos a distribuir acá en Capital Federal. Bien, y vos, Sofía, ¿qué pensás que esto va a quedar? ¿Vino para quedarse? ¿Que la gente cuando termine la pandemia va a volver a lo cotidiano? ¿Qué pensás que, digo, hablando del tema del consumo de alimentos, digamos, ¿qué pensás que Sí. puede llegar a pasar en un No, tiempo? para mí, una vez que probás lo agroecológico y como que notás la diferencia, si tenés la posibilidad de hacerlo, porque por supuesto, como hablábamos antes, hay productos que son un poco más elevados en precios que otros, ¿no? Si uno tiene la posibilidad y el privilegio de elegirlo, me parece que una vez que probás lo agroecológico, te quedás con eso, porque. O sea, a ir a lo más banal, ¿no? Que es el gusto, el sabor, es una cosa totalmente distinta. Y si tenés la posibilidad de hacerlo, lo haces. Yo realmente hay cosas que ya no consumo de verdulería, no por el prejuicio ni nada, y claramente si me quedo sin, voy, lo compro y no pasa nada, pero como que siento que tienen mucho más agua, como un sabor mucho menos notorio. La verdad es que si puedo hacerlo, lo planifico con tiempo y compro agroecológico. Está Para bien. mí, la gente lo va a preferir. Sí entiendo, y también va un poco de la mano, que antes también nos pasaba, es que cuando todo el mundo estaba en su casa, o sea, los primeros meses, ¿no? La gente compraba mucho más porque, por supuesto, podía recibir más. Hoy en día nos damos cuenta que, nada, se nos complica un poco más, por ejemplo, con el reparto, porque hay mucha gente que ya está fuera de sus casas y sus tiempos son muchísimo más acotados que lo que eran antes. Ajá. Les cuento a los oyentes que yo en realidad los voy a buscar yo porque como vivo sobre una avenida es muy complicado que el repartidor de hojas baby pueda parar, entonces ya arreglé y hago mi escapada semanal. A mí me interesa mucho hablar con los productores y con los emprendedores, me parece que es la manera de ir conociéndolos, no solo por su trabajo, sino por cómo piensan. Y te quería preguntar, Sofía, si vos considerás que se puede pensar en una economía como en este caso, o una producción de este tipo, sin tener en cuenta algunos conceptos, por ejemplo. Me parece que producir este tipo, o tener este tipo de emprendimientos y pensar en una economía totalmente desprotegida sería un despropósito, digamos, ¿no? Es decir, quedaría muy sujeto o quedaría solo exclusivamente para sectores altos, digamos. Me parece Claro, que. por supuesto. Hay otros emprendedores agroecológicos y otros productores que se agrupan en otro tipo de, no sé si son asociaciones, pero por ejemplo, bueno, Mi Huerta Orgánica o el Click Bolsones, y Sí. esos son nodos de emprendedores, o sea, de productores que se unen por medio de una u otra comunidad. Y hacen lo mismo, pero de modo más accesible. Por supuesto que son otro tipo de productos totalmente distintos. No vamos a comparar lo que es poder juntar 250 gramos de espinaca limpia, lavada y perfecta a lo que es cultivar zapallos. Pero claramente siento que también dentro de lo agroecológico hay una variedad y hay un espectro gigante en donde uno puede decir. Y elegir por qué optar o qué es lo que consumir. Digo, hay opciones mucho más económicas también, que si lo comparás están parecidas a las de la verdulería, no es que es Sí, sí, una sí. diferencia a otros. Incluso a veces es hasta igual o más barato. Sí, igual me quedo con dos conceptos tuyos. Uno, que es imposible pensar un producto de estas características que no sea justo, teniendo en cuenta el uso de mano de obra intensiva, la estacionalidad, Por supuesto. el respeto al ciclo de crecimiento y lo que dicen, digamos, lo que mucha gente confunde. Entre ellos yo confundía en un momento lo que es la macrobiótica. La macrobiótica no tiene que ver con un tipo de alimento, sino con el respeto al ambiente en el cual uno está y cómo uno puede ser consumidor de parte de ese ambiente. Hablo de Sí, ambiente, no de. responsable. Exacto, y hablo de ambiente y no de medio ambiente, porque el medio ambiente nos coloca como depredadores. Hay un concepto que se está intentando cambiar, que no es el medio ambiente, sino que es el ambiente del cual somos parte. Pero para terminar, porque ahora detrás tuyo, en el siguiente bloque, viene Hugo Amanques, que es el coordinador del comedor Justicia Social en la CABA de San Isidro, una de las grandes contradicciones de este tipo de sociedades, donde al lado de mansiones enormes, hay villa, digamos. Quería que, digamos, que le repitas a la gente cómo puede hacer los pedidos, dónde está la página y esas cosas. ¿Podés? Nos pueden buscar por Instagram, por supuesto, y muchas gracias. Nos pueden buscar por Instagram como Huerta Hojas Baby y dentro de ella hay, bueno, nos pueden enviar un mensaje por ese medio o hay un link en azul donde apretan y se abre una ventana de WhatsApp y directamente hablan conmigo. Por ese medio nos pueden hacer todos los pedidos, todas las consultas que quieren y que necesiten sin problema. Trabajamos de 14 a 22 horas. Bueno, perfecto. Bueno, Sofía Campodónico estuvo con nosotros de Huerta Hojas Baby, un emprendimiento de carácter, podríamos decirlo, familiar, intensivo y agroecológico. Les recomiendo porque son productos muy buenos y como dijo ella, cuanto más chico es el producto, mejor están en su máximo esplendor y siendo estacional, mucho más saludable. Bueno, gracias, Sofía. Por habernos permitido entrar, por decir de alguna manera, en tu casa. Esto del Zoom es como que uno se va metiendo en la casa de otros. Y yo los hacemos el corte ahora y los espero después del corte con Hugo Amanques en.

aire. Bueno, después de haber hablado con nuestra amiga de Hojas Baby, estamos con el amigo Hugo Amán, que es de la Unidad Básica de Justicia Social acá en La Cava. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Hugo, ¿cómo te va? Bien, acá trabajando. Contanos qué estás haciendo ahí en La Cava. Y estamos acá en el comedor de la Unidad Básica de Justicia Social, que hace 5 años que está funcionando. Este es el 5º año que venimos trabajando. Estamos de días martes y los jueves a las 7 de la tarde. ¿Y por qué hace 5 años y no antes? ¿Qué gobierno hubo hace 5 años que hizo que abriéramos el comedor? Había un muchacho rubio de ojos celestes, no me sale el nombre. Creo que le decían el gato. El gato. Pero el nombre no recuerdo. Sí, el nombre no. Dicen que de mala suerte, aparte. Ah, tenés razón. Se me había olvidado. Hay que nombrarlo. Contame un poco a mí, a la gente que nos escucha, ¿a cuánta gente le están dando de comer? Y más o menos acá vienen de 50 a 60 táperes. Eso serían 200 a 250 personas. 200 a 250 personas. ¿Y qué le dan en general de comer? Y de todo un poco. Generalmente es hoy tenemos guiso con pollo. Hemos llegado a darles milanesa. Hemos llegado tallarines al dente con carne de res. Tenemos nuestro menú. A veces hay polenta peronista con queso. Como corresponde. Sí. Y bueno, hay. Y ahí es la unidad básica, ¿no es cierto? Donde estamos ahora. Bien, pero aparte es tu casa, digamos. Una parte es tu casa. Es una parte de mi casa que yo destiné para hacer unidad básica. O sea, tiene una porque salida. Vos vivís... Uh-huh. Porque vos vivís ahí. Yo vivo acá hace 66 años. Ajá. Y también fuiste concejal por San Isidro, ¿verdad? En muchos años. El primer concejal negro y de la villa que hubo en San Isidro fui yo. En el año 89-93. Y lo que me llamó la atención cuando yo te conocí, y digo me llamó la atención porque uno es muy prejuicioso, es que vos siendo concejal, seguiste viviendo donde estás viviendo ahora. ¿No es cierto? ¿Qué pasó? Seguí acá. ¿Eh? Es que yo en ese tiempo... Se corta un poco. Lo mío era una lucha por tratar de sacar adelante el barco. Yo saqué la cámara para que se escuche mejor, Hugo. ¿Querés sacar tu cámara? ¿Podés? ¿Así mejora la comunicación? Ahora te escucho mejor. Sí, no, se cortó recién. Sí. Y entonces... la sociedad de fomento acá en el bar, empezar bien, yo no me sé hablar, bueno, yo tuve la suerte que algo de estudio tengo, llegué hasta la facultad, entonces yo decía, surgió esa gana de representar a la gente. Sí. Y ahí empecé a tratar siempre de ayudar y siempre me di cuenta después en el 83, cuando subió el intendente Melchor Posse, fuimos a ver con un montón de inquietudes como grupo de vecinos y nos dijo, no, pero tienen que hablar con fulano que es mi puntero político. Entonces ahí vi yo de que, bueno, la cosa pasaba por la política, si vos realmente querés tomar algo. Y en el 85 fue que armamos esta unidad básica, cuando ya estábamos trabajando en el proyecto de Cafiero Gobernador y Juan Pablo Intendente. Ajá. Cuando decís Juan Pablo, estás hablando de Juan Pablo Cafiero. Juan Pablo Cafiero, sí, el padre de Santiago Cafiero, el jefe de gabinete. Ajá. Santiago es un asiduo concurrente ahí a la unidad básica, ¿verdad? Ahora no tanto, pero... Santiago fue en realidad, te voy a contar la anécdota, no sé si por ahí la tenés. Militábamos para Santiago, participamos en las elecciones seguidas desde más o menos el 2009 y un día me dice Santiago, hace 5 años de esto, me dice, un amigo que me gustaría es darle de comer a la gente. Claro, a mí yo me agarré la cabeza, digo, ¿dónde le vas a dar de comer a la gente? No, acá, acá no entran, le digo. No, no, no, que la gente venga con un tupper, retire comida. Bueno, pero ¿quién va a cocinar? Le digo, viste, negativo yo, porque sí. Sabía el trabajo. Y yo cocino. Y Santiago cocinó durante 3 meses, hasta que después se hace este equipo de las chicas vecinas y amigas, viste, todas compañeras. Sí. Y bueno, y las múltiples ocupaciones de Santiago nos dejó con todo un trabajo armado y la cosa en marcha. Y desde entonces, que bueno, cada vez viene más gente. Uno puede decir, es por la necesidad, sí, te lo concedo, con este tema del COVID, muchos la están pasando mal. El que cobraba 80, ahora no puede hacer horas extras, cobra 50 o 40. Menos. A todos nos hace falta. Pero ¿sabes por qué también vienen? Porque acá cocinan rico. Porque claro. Lo que cocinan las compañeras lo comen ellas, lo como yo, y lo llevamos a nuestra casa y lo come nuestra familia. Entonces siempre tratamos que sea rico. Una de las grandes penas nuestras es que la mercadería, el fideo que conseguimos y que tratamos de que sea bueno. Claro. Aparte, vamos a aclarar que Santiago es un gran hacedor de empanadas, digamos, también, ¿no? Y que ha dejado su impronta ahí en la unidad básica. Eso que decís vos me parece muy importante, que la gente coma lo mismo que uno come, digamos, porque a veces se le da a la gente lo que sobra. Me parece que no está bueno eso. ¿Cómo? No está bueno darle a la gente lo que sobra, sino lo que uno come también. Ay, está bien. Se corta un poco. Te concedo. Sí. Se ayuda a todo el mundo. El que viene con su tupper, se va con su tupper lleno de comida. A veces hacemos malabares, tenemos 2 ollas grandes, ¿viste? Y a veces vienen, qué sé yo, 70 tuppers. Bueno, entonces, claro. El que pide 5 raciones, y bueno, este día se llevará 3. La idea es que todo el mundo lleve algo. Todo el mundo lleve algo. Claro, ese es el malabarismo que a veces hacen acá las chicas, de que hacen una servida general primero, y después si queda, cuál es el que quería más, y bueno, así se va distribuyendo la comida. ¿Es el único comedor de la villa? No, no, en la cava hay varios comedores. Ajá. ¿Qué cantidad de población? ¿Qué cantidad de población tiene la cava? Y acá hay de 2.000 familias a 2.500. En realidad, precisar no te lo sé. Ajá. Por espacio físico, en la cava específicamente, lo que es la parte villa, más de 1.500 familias no creo que entre. En claro. El espacio físico, lo que es villa. Pero después tenés 280 departamentos al frente, que eran todos. Toda gente que en el año 89 vivían acá. En el año 89. En el 89 se entregaron 212.000 y era gente que vivía acá. Ajá. Y después en el 2009, con el programa el Plan Nacional de Vivienda del Gobierno de Cristina, se entregaron acá en la cava más o menos 400 viviendas, que eran gente que vivía acá. Y están en terrenos que antes eran de obras sanitarias, que bueno, en el invierno del año 74, entonces como que la cava tuvo un crecimiento. crecimiento. Ajá. Ahora, gente de la villa, me he dicho, y gente ya recibió su vivienda. Están porque digamos mejor, pero bueno, la situación económica es para mí. Porque aparte aclaremos algo, que la Villa de la Cava no es precisamente, no precisamente es, y es por el contrario, no son casas de cartón y de material muy endeble, sino que tiene hecha por sus propios habitantes con buen material, muchas de ellas. Sí, eso es una cosa. O sea, yo me acuerdo cuando era el gobierno de Antonio y cuando yo era concejal, en ese tiempo repartíamos chapas de cartón. Uh-huh. Famosas chapas cartón. Y había algunas casas acá que eran de cartón. En ese tiempo la Neyer también no estaba asfaltada, era de tierra. Uh-huh. Eso ya pasó. Este es un barrio que tiene su historia. Son desde el año 47 que está la Cava. Contá un poco por qué le dicen la Cava. La Cava le dicen porque en ese tiempo, en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, faltaban insumos de coagulantes. Entonces, la empresa Obras Sanitarias, para conseguir coagulantes, el reemplazo del coagulante, era usar la tierra negra. Con eso hacían una especie de filtrado, con lo que quedaba se hacían ladrillos. Para eso, excavó en los terrenos que eran propiedad de ellos, que van desde las vías del tren Mitre, entre Centenario y Neyer, hasta la sucesión de Alvear, que es en la calle Juxon. Todo eso era de Obras Sanitarias. Que ahora está la parte de Centenario hasta casi Neuquén, dividida por el barrio Angelita, es de Cencosud, que dicen que está, bueno, en tratativas. Eso entró a la venta en el gobierno de Cabal. Ajá. Ahora, cuando yo estuve... Perdón. No, te escucho, decime. Obras Sanitarias empezó en el año 47 a excavar esto y trajo la gente de Perforaciones y formó el primer barrio que era Quinta del Niño. Uh-huh. Mi padre era uno de los que vinieron en esa primera oleada. Post de la Cava eran nada más que una excavación pelada, no había nada. Después de ahí se empezaron a poblar de a poco, que la gente empezaban a hacer con barro, hacían las mismas casas que tenían en el campo, hacían en ese tiempo acá. Había quienes vendían en carro troncos y todo lo demás, y bueno, así se fue armando la Cava, de a poco. Yo cuando estuve ahí, enfrente de tu casa, me dijiste, enfrente de mi casa está una de las primeras casas que se construyó con con Obras Sanitarias. Es justo enfrente. Sí, es una casa que creo que es más antigua que Obras Sanitarias. Ajá. A eso se le llamaba la Quinta del Niño, ¿no? Porque uh-huh, había una estancia acá que las damas de beneficencia traían los chicos a pasar el verano. Sí. De ahí le quedó el nombre de Quinta del Niño. Eran esas construcciones que yo no sé si esta que está al frente de mi casa habrá sido una pulpería, la verdad que no sé la historia, pero está asentada sobre tierra, o sea, adobe, ladrillos, asentado con tierra, no tienen cemento. Y te digo, yo tengo 66 años en esta esquina y esa casa está de mucho antes. Es una construcción histórica que habría que ver si es como la Taona o como ese tipo de construcciones que en algún momento fueron famosas. Y otra cosa, Hugo, ¿cuántos hermanos son ustedes? Porque quiero que la gente sepa cuántos hermanos son. ¿Acá? Sí, ¿cuántos hermanos tenés? Éramos cinco. Sí. Ahora quedamos dos. Sí. Los hermanos ya son grandes. Uh-huh. Pero hay varias familias que tienen muchos hermanos y viven sobre la... Hay familias que tienen más de cinco hermanos. Creo que hay algunos que tienen 10. Sí, acá son muchos, sí. Y se agrupan por cuadra, ¿no? ¿Eh? Se agrupan por cuadra, digamos. No, son en realidad no, por ahí me entendiste mal el concepto. Son familias. Por ejemplo, claro. En 1967 vino casi todo un pueblo completo del Chaco. Y casi todo eran parientes. Entonces, claro. Hoy son una banda, ponele, de Vallejo, caso de la Sabina. Claro. Pero porque ya vinieron y muchos se fueron. Antes la gente venía, estaba 2 años acá y se iba. Hoy yo me voy a Maquinista Sabio, a Garín, esa zona, y conozco un montón de gente. Uh-huh. También, si hubiese una parte de sinceridad de parte de la gente, hoy caminá San Isidro, Martínez y todo lo demás. Hay muchos de los trabajadores, compañeros de obras sanitarias de mi viejo, que fueron fundadores acá en La Quinta, que viven en Martínez, sí. San Isidro, en Bécar. A lo mejor vos le preguntás, pero vos vivías en La Cava, y te vas a decir, no, yo vivía en La Quinta del Niño. Bueno, en ese tiempo La Cava no existía, era La Quinta del Niño, ¿no? Claro. Se formó La Cava, el nombre de La Cava tapó el de Quinta del Niño y bueno, ahí quedamos. Pero La Cava fue un semillero. Cantidad de gente que vive en San Isidro, a lo mejor tiene un vecino reconcheto y el tipo no sabe que el vecino que tiene vivía en La Cava y salió, porque en los años 60 San Isidro todavía se estaba haciendo. En los años 60 la Avenida Centenario era adoquinada. Y había un montón de zonas libres. Y la gente de obras sanitarias, que eran empleados de la nación, compraron y construyeron, salieron de acá. Yo conozco gente de obras sanitarias que se fue en el año 55. Claro. A vivir. Y contar un poco por qué estás con barbijo y qué están haciendo, que hay tanto ruido. ¿Qué es lo, si podés mostrar un poco qué es lo que están haciendo? Ahora te hago un paneo. Estoy con barbijo porque, bueno, son las normas. Uh-huh. Estamos cosiendo, ¿no? Bueno, estás ahí solo. Te... Ahí están los platos, ahí están las chicas cocinando. Ahí estamos llenando los tuppers. Chicas, saludes. Compañeras. María, Marta, Sandra. Están en plena tarea porque los tuppers se entregan a las 7. Claro, obvio. Y ya estamos ahí sobre el pucho. Estamos sobre la obra. Quiero que veas todos los tuppers que hay. Uh-huh. Cada uno de estos tuppers es una familia que esta noche va a tener una comida caliente y bueno. Y va a ser un alivio para su presupuesto. Para destinar guita para otra cosa. Para su presupuesto para algunos y para otros a lo mejor es la única comida que tengan en el día, pero... A todos les sirve. Muchos pueden decir, no, pero mirá, que él está bien. Nadie sabe quién está bien y quién está mal en este momento. Es verdad eso, es verdad. A todos de una manera o de otra le falta algo. Y te puedo, te puedo contar una anécdota. Resulta que en el año 2016-2017 una amiga... Cristina Couceiro llevó a un muchacho que era cocinero ahí. Ajá. Y ese cocinero tuvo el privilegio de dar clases y de aprender también de las mujeres que iban a cocinar ahí. Ah, sí. Sí. Era un buen cocinero, te digo. ¿Era bueno? Era bueno. Ese cocinero, contame. Ese cocinero una vez hizo... unas galletitas con uh-huh. chispas de chocolate, galletitas grandes, ¿no? Sí. Y las vendíamos y hacíamos el sorteo, ¿no? Y gracias a ese cocinero, hoy tenemos el horno parrillero, que si Sabina se corre... ¡Qué lindo horno! ...caudado de ahí. ¡Qué bárbaro! Ese cocinero que se llamaba Pepe. Qué época, qué lindo que era. Sí, me iba los sábados. Que venía me iba a sí, sí. Y tuve el privilegio, Hugo, tuve el privilegio de que me invitaste un 17 de octubre a festejar ahí el 17 de octubre y me permitiste hablar en la unidad básica. Creo que para mí, de las cosas más importantes que hice en política, es haber hablado por primera vez como peronista. Que me sentía en un acto ahí en 17 de octubre. Creo que para mí fue una de las cosas más importantes que hice en política. Y eso no me lo olvido más. no por el lugar, sino por la situación en sí, digamos. También aprendí mucho. Aprendí, por ejemplo, de una de tus hijas, que era vegetariana. Una de tus hijas era. Y aprendí que con el gobierno de Cristina, mucha gente era vegetariana por decisión propia. Cuando después vino Macri, mucha gente dejó de comer carne, ya no por decisión, sino por obligación. Y empecé a descubrir cosas, empecé a hablar con la gente, me hiciste conocer el barrio, hablamos mucho del tema de la inseguridad, hablamos también de un montón de cosas. ¿Querés hablar algo de eso o preferís hablar de otra cosa? No, sí, me acuerdo, mi hija se hizo vegetariana, pero es como que la juventud esta de ahora, cuidadores del medio ambiente, de lo sano, de lo bueno, no sé, viste, es qué sé yo. En la época mía muchos eran amor y paz, eran medio hippies. Ahora es como que están más concientizados. Y sí, ahí en el gobierno del gato algunos hicieron vegetariano a la fuerza. Yo más de una vez comía Ahí aprendió mi señora a hacer unos tucos sin carne. Claro. Un fideo, 10 puntos. Pero bueno. Pero eso generó, ¿no? Es decir, cómo con Cristina la gente podía decidir no comer carne por decisión propia y cómo después, digo, y hay algo que también me llamó mucho la atención y lo vuelvo a repetir, estamos hablando con Hugo Amán, que es de la Unidad Básica Justicia Social en la Villa de la Cava. Siempre me llama la atención eso. Cuando me dicen, los políticos, todos los políticos roban. No, señor, conozco muchos que no. Y uno es Hugo, porque Hugo fue concejal y sigue viviendo en la misma casa donde estuvo toda su vida. Entonces, a veces hay que tener mucho cuidado cuando se habla de los lugares, ¿no? Hay gente que dice, porque en tal lugar tal, estuviste. No, me contaron. Bueno, entonces no va a eso. El me contaron a veces es... Sí. Hay que ver la realidad. Hay que ver la realidad. Y bueno, nada, nosotros ya estamos terminando la... Obviamente te voy a invitar otra vez o iremos nosotros y te haremos una nota ahí ya cuando tenga las dos, cuando estemos vacunados más seguros. Si ustedes quieren seguir, ¿cuál es tu página en Facebook, Hugo? ¿Cómo se llama la página para que la gente te pueda seguir? No, Hugo Amánquez, nada más. Hugo Amánquez, perfecto. Y si alguno quiere ayudar, si se necesita algo, la unidad básica queda en Neyer y... Neyer, esquina Rolón, San Isidro, Bécar. Perfecto. Bueno, Hugo, te mando un abrazo grande y quiero cerrar el programa de hoy con algo que te va a gustar, porque es seguro te va a gustar. Es la marcha peronista cantada por Hugo del Carril. Grande, Huguito. Sí, un tocayo tuyo. Así que bueno, nos despedimos siempre con el cariño y el amor que tengo por ese lugar, porque es donde aprendí muchísimas cosas. Y saludamos a las chicas también. Espero que verte pronto. Dale. Bueno, compadre. Las chicas están lavando las ollas, Pepe. Perfecto, está bien. No las vamos a interrumpir. Ahora vamos a entregar. Bárbaro. Te mando un abrazo. Esperamos cuando quieras, Pepe. Sabes que sos un amigo. Sí, somos compañeros y amigos, es verdad, Hugo. Te mando un abrazo grande y gracias por habernos atendido. Dale, Pepe. Bueno, chau, Hugo. Chau. Bueno, fue Hugo Amánquez desde la Villa de la Cava, la Unidad Básica de Justicia Social, y para él y para todos los que están ahora trabajando, es este tema. La marcha peronista por Hugo del Carril. Gracias a todos por estar. Nos vemos la semana que viene. Los sábados a la medianoche. Siempre daremos.